la voz del urbanita. La voz del urbanita. Bueno, y hoy, Dimas, tenemos una visita especial, la visita de la arquitecta Natacha Solá. ¿Cómo te va, Natacha? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Bien? Muy bien, bienvenida. Bueno, Natacha, muchas gracias por estar acá. Le mandamos un saludo a todos los colegas que nos están escuchando, que son todos de tu familia, ¿no? A Horacio Bonfiglio, tu marido, ¿bien? Un arquitecto. Siempre que lo veo a Horacio, digo, es verdaderamente como un, se comporta como un arquitecto, ¿viste? En su actitud, en su forma de ser, así que le mando un abrazo grande. También Marta Vigo, Eduardo Solá, Matías Solá, una familia de arquitectos, una ¿no? Una familia de arquitectos, sí. ¿Y cómo es Carlos Vigo también. Carlos Vigo también, sí. El hermano de tu mamá, sí, tu tío. Tío. ¿Cómo es vivir con tantos arquitectos en la familia? Bueno, es interesante, divertido por momentos claro. No tanto. Claro. Te imaginas que cada vez que hablamos sobre un tema tenemos muchas miradas diferentes, claro, así que claro. Bueno, hay que sopesar eso y, claro. Y después no hablar tanto tampoco porque la otra mitad de la familia no es arquitecta, entonces está bueno. ¿Y qué hacen? Están callados y miran, escuchan, como discuten. Yo creo que ya opinan también, ¿eh? Ah, sí. Que a veces son los más sensatos, ¿no? Que son los más sensatos, porque menos van en sentido común. Ah, ¿sí? Están menos contaminados que nosotros. Porque los otros días Dimas no pudo venir, tuvo que viajar y lo reemplazó Juan Uriarte, que es politólogo. Sí. Y le hicimos una entrevista a una arquitecta que habló sobre el adobe. Y las preguntas que hacía eran de sentido común, porque él no estaba, viste, en el mundo nuestro. Claro. Entonces, pero sí, es que todo pasa por ahí. Claro, ¿viste? Porque generalmente hacen preguntas o opinan con el sentido común, ¿no? Sí, total. Y ahí nos damos cuenta nosotros. ¿Y dónde estamos parados? ¿Qué estamos diciendo, no? Está bueno, pues te replanteas un poco también tu claro. postura, tu mirada. Sí, sí, sí. Y también salimos un poco del discurso que ya tenemos de bajadas de línea que nos han venido de la, claro. de la facultad o del trabajo sí. que hemos tenido. Y, sí, sí, sí. Y uno despeja un poco más la cabeza. Es así, tal cual. Bueno, Natacha, sos secretaria de Obras Públicas de la Municipalidad de Fermontescu. Cuando me enteré me sorprendió gratamente, porque bueno, hay que involucrarse, ¿no? Y meterse en los temas públicos realmente. Y pienso que, bueno, que la experiencia de vida y profesional uno sirve para aportar y para seguir aprendiendo, porque cuando se sale de esos lugares después sigue la vida profesional y está bueno, ¿no? ¿Estás ya metida en el ambiente este? ¿Estás involucrada? ¿Te cuesta todavía? ¿Cómo es tu reacción con respecto a este cargo que tenés que ocupar como arquitecta? No, bueno, es sin duda pararte desde otra mirada de la ciudad. Sobre todo, mi actividad se centraba básicamente en los proyectos, digamos, de viviendas. Pero siempre me interesó muchísimo el tema del abordaje de la ciudad, de lo urbano, de las intervenciones que uno hace en la ciudad, intentando mejorar, ¿no?, las condiciones. Me parece un desafío muy grande trabajar sobre un lugar en el que yo vivo todos los días. Seguro. Y que sin darte cuenta, en todos estos años, uno va pensando en qué podría hacer, en cómo se podrían hacer las cosas, o en qué te gustaría intervenir primero y después. Y bueno, y eso me pareció un desafío interesante y me embarqué en esta aventura convocada por el intendente, el doctor Guillermo Ferreira. Sí, que le mandamos un saludo a Guillermo. Y también a Eric Gerván. También. Sí. Bueno, y un poco la cosa ya estaba en marcha cuando yo entré. Hay obras que se están llevando adelante, muy importantes para el municipio, como por ejemplo la red cloacal. Sí, sí, que de eso vamos a hablar enseguida. El plan Veredas que acabamos de iniciar, el acueducto para todo el abastecimiento de agua en la falda de San Antonio. Y bueno, y la oficina de turismo, ¿no?, que inauguraron también, que fui a visitarla los otros días, porque estuve en el municipio, le cuento a la audiencia, lo fui a visitar a Natacha, y fui a la oficina de turismo al frente de la plaza de en Piedra Blanca, de San José. Sí, ¿no? Y justo enfrente de la casa de natal de Freyma Montesquieu. Bueno, varios temas para hablar. Comencemos con el tema de la red de cloacas, ¿no? Uh-huh. En Valle Viejo, bueno, se ha vivido una experiencia traumática realmente con el tema de las cloacas. Muchos vecinos han pensado que, o casi todos, que las cloacas iban a estar en toda el sistema, ¿no es cierto?, del departamento. Sin embargo, están los troncales nada más, no funcionan todavía. Y ustedes han comenzado esta obra que le comentaba Eric Gerván precisamente en un momento muy difícil, ¿no? Político, y generalmente las cloacas son obras que no se ven, ¿no? Y no tienen un rédito político para el político, digamos, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo han encarado este tema? ¿Qué experiencia han recogido de lo anterior y cómo están trabajando en este tema? Uh-huh. Sí, hace un mes y medio aproximadamente arrancamos con la primera etapa de la red cloacal para el departamento, y estamos trabajando sobre unos 1.400 metros lineales con una red troncal que se va a conectar a la red que está instalada, al caño troncal que está en Valle Viejo ya instalado. Así es. Y lo estamos tomando con calma, digamos que no queremos hacerlo rapidísimo a la obra, sino con conciencia y tratando de abarcar la mayor cantidad de temas posibles para hacerlo de una manera más eficiente. Sí. No solo se está colocando la red troncal, sino también las subsidiarias y las conexiones domiciliarias. Y también se ha previsto, ¿no?, las conexiones a futuro de los demás barrios, es decir, que en cada una de las calles que nos encontramos sobre la ruta 41 estamos dejando las conexiones listas para después no tener que volver a romper. Por supuesto. Que de eso se trata un poco, ¿no?, de hacerlo completo el trabajo para evitar volver y volver sobre lo mismo más de una vez. Es lo que corresponde. Además de esto, estamos muy pendientes. Nosotros somos veedores, la municipalidad tiene ese rol, y estamos muy atentos a todo lo que implica el impacto social que tiene, como vos decías, como toda encarar obra pública, una obra así, que además después no se ve y que la usa la gente, pero que ya lo hace, lo internaliza tanto que no se acuerda de cómo se hace la obra. El desarrollo siempre trae un poco de molestia, sí, ¿no? Sí. Porque esto de cavar, de que te cortamos las calles, que te tenés que desviar. Sí, se reduce San la Antonio, que no tiene una cuadrícula, entonces no es que me desvío y llego enseguida al punto. Por una paralela, Por una paralela. Entonces, nos esforzamos todos los días. Estamos atrás de la empresa que nos responde bastante bien al tema de señalizar, de regar, de mantener los caminos. Eso es fundamental. Hemos en las partes en donde no puede entrar el camión recolector de la basura, se han puesto los contenedores para que la gente no tenga que caminar tanto. Claro. Es decir, estar atentos en el proceso del desarrollo a los detalles y a que la gente pueda pasar este momento lo mejor que se pueda, ¿no? Claro, de la forma menos traumática posible, ¿no? Sí, así es. Claro, porque uno de los problemas que tuvo Valle Viejo es precisamente que después se ha hundido el asfalto por el problema de suelo, precisamente, que existe, porque las chacras es un lugar, bueno, ya lo han dicho, lo dicen en el plan del Gran Catamarca, Sarray y Gasori, son terrenos que no son aptos para construir. Por eso se recomendaba construir más en la ciudad, ¿no?, en la cuadrícula. Pero bueno, es una realidad. Sí, el mundo avanza y los suelos son bastante complicados, ¿no? Sí, justo en este tramo, por suerte, que estamos trabajando sobre la ruta 41, la tierra es fantástica. Ah, está bueno. Hemos hecho las pruebas de compacidad del suelo, que nos han dado un 98%, que es un valor altísimo. Hemos habilitado para que la gente transite y eso nos ayude a ir compactando más. Claro. Y en breve la idea es ya hacer la repavimentación y no estar esperando tanto tiempo para volver a regularizar digamos el uso corresponde de la ruta 41, que es una ruta en este tramo de carácter netamente comercial. Claro, ¿no? Claro. sí. Y después, por lo que tengo entendido, tienen pensado trabajar las veredas también en ese sector para armar como una especie de modelo de cómo sería la intervención, ¿no es cierto?, en estos sectores que tienen una identidad muy fuerte del departamento, ¿no? Claro, exactamente. Estamos trabajando sobre el plan veredas, que, digamos, lo que buscamos es hacer un prototipo de intervención que abarque no solamente las veredas, sino el alumbrado público, los cestos de basura, la forestación, la pintura, el arreglo de los cordones, es decir, dejar como armado una idea de intervención que se pueda replicar a futuro. Y esto lo pensamos hacer en los 4 distritos que conforman el departamento, teniendo en cuenta las características ambientales y paisajísticas de cada uno, que no son las mismas, ¿eh? No es lo mismo intervenir en San Antonio que en Las Pirquitas, por ejemplo. Claro, seguramente. Sí. El departamento de Valle Viejo tiene, bueno, como el de Fram Montesquieu, como el de Valle Viejo, ha tenido una subdivisión excesiva, ¿no es cierto?, de los lotes, toda esa imagen que había, ¿no?, de las fincas grandes, que se, inclusive el agua no corre tampoco mucho en muchos lugares por las acequias, ¿no?, de las chacras. Así es, muchas se han anulado. Claro. ¿Cómo enfrentan esa situación? Porque, claro, a pesar de todo, conserva una identidad todavía, pero es como complicado, ¿no? ¿Cómo afrontan ese desafío, digamos? Bueno, ¿no?, en este momento estamos firmando un convenio con el Colegio de Arquitectos para empezar con la elaboración de un plan de desarrollo estratégico que en este momento no hay en el departamento y que tiene que ver con encarar el crecimiento y el movimiento que hace la población, ¿no?, y que busca cada vez alejarse un poco más de los centros urbanos y vivir en las afueras. Eso, bueno, hay que regularlo. Y digamos pautar cómo vamos a hacer ese crecimiento, porque en este momento la verdad es que sí se está subdividiendo tierra que era de carácter agroproductivo y que eso a futuro va a traer aparejado la pérdida para nosotros de la identidad del departamento, que es lo que hoy te hace ir al departamento. Entonces, a futuro, si seguimos en este desarrollo sin planificación y sin control, bueno, a futuro nos va a ser perjudicial, digamos, porque vamos a ir perdiendo la identidad. Y con respecto a los canales que me decís, y que es una de las cosas más lindas que tiene Fray, este sistema de riegos por acequia, que es fantástico, y que algunas loteos lo siguen utilizando, las tierras se siguen regando así, ¿no?, por un sistema de inundación, donde yo vivo se riega así, los frutales y la alfalfa se riegan así. Yo estoy muy comprometida en en la puesta en valor de todo ese sistema de canales y en la valorización, sobre todo también paisajística, ¿viste?, porque es como son como las venas del departamento, todo está recorrido por una acequia. Entonces también esto es vida y es una obra civil muy importante y que además le da un impacto Al paisaje. Y que esto cuentan, bueno, y escriben lo que saben, los que saben que esto ya existía en la época de los originarios, ¿no? Sí, claro, desde el dique. Sí. Y después con el dique, Sí. Dime. No, quería consultar cómo lo ven desde la municipalidad, el tema de las acequias, porque muchas veces uno ha hablado con otros profesionales, con colegas que están dedicados al cuidado del patrimonio o que tienen que realizar tareas en lo urbanístico, y hay mucho disenso a veces con el tema de las acequias. Hay gente que realmente se las quiere sacar de encima, que las quiere anular, sellar, lo que sea. Y hay otros que, por supuesto, estamos a favor de que sigan existiendo y, bueno, por supuesto, que el agua siga corriendo, ¿no? Sí, bueno, digamos que el sistema de acequias pertenece a la agronomía, a la intendencia de riego. Sí, ¿verdad? Así es. Ellos son los encargados del mantenimiento y de el uso, digamos, de los canales. Son la gente, creo, que a veces lo malinterpreta digamos, al curso ese de agua, porque lo relaciona con algún tipo de peligro, claro, o riesgo para la vida, porque, digamos, no hay una concientización, ¿no?, de para qué es el uso, no es para bañarse. Se confunde el río, se confunde el uso. Eso, las acequias están hechas con un carácter netamente productivo, de uso y productivo. Claro. Entonces la gente la usa a veces para tirar cosas, es muy difícil a veces mantenerlas porque se usan como un lugar, viste, para tirar la basura y no la veo más, claro, la basura, claro, porque pasa volando hacia otro lugar. Sí. Y por bueno, supuesto. Creo que la mirada que tenemos nosotros es del valor histórico y patrimonial y un fuerte marcador de nuestra identidad. Claro. Entonces estamos, como te digo, buscando la forma de ponerlos en valor. El recurso hídrico es un recurso absolutamente importante, que taparlo sería un despropósito. ¿No? Y el día a día de vivir cerca de las acequias, yo conozco un amigo que una vez vive cerca de una acequia y parece que, bueno, en el verano sí van los chicos, las chicas se bañan y ponen ramas en los puentes, claro, encima. Obstruyen el paso del agua. Y empieza a inundarse todo y se inundan todas las casas. Entonces casi se mata una vez porque tuvo que ir a meterse, sacar la rama y casi lo chupa, ¿viste? Lo lleva. Casi se lo lleva. Son cosas mínimas, pero que hacen a la historia, ¿no es cierto? De todo esto, de lo cotidiano, digamos, de las acequias. Pero que en el fondo es vida y hay que preservarlas y hay que cuidarlas porque tienen un valor patrimonial muy grande, un valor de identidad también muy grande, importante, ¿no? Sí, sí, importante de ponerlo en valor. ¿Te entiende el intendente cuando vos le decís esas cosas? Sí, totalmente. Hay consenso. Totalmente. Eres un hombre joven, quizá tiene otra mirada, ¿no? Sí, me apoya las ideas, tiene claro hacia dónde vamos y le importa muchísimo la conservación de la identidad, porque uno de los proyectos que tiene es, digamos, el fortalecimiento del turismo en el departamento, ¿no? Como una búsqueda de salida también, económica para la población, que nos parece importante, pero como te digo, siempre hablamos y vemos cómo se va a poner implementar esta política para que no cometamos errores que se han cometido en otros lugares, ¿no? Perder la identidad, te imaginas que es lo peor que podemos hacer. Sí, seguro. Y después el tema del agua corriente también están trabajando, me contabas, para poder llevar agua, abastecer a la falda de San Antonio. Porque hay que hablar que existe un acueducto que llega a la ciudad y otro que va a las chacras, digamos. ¿No a cierto? Las chacras, exactamente, que tenía muchos problemas, sobre todo de presión de agua y familias que se quedaban dos o tres días sin el uso de agua corriente. Sí. Se está llevando adelante el acueducto que va todo por el Camino Real, que va desde los tanques de agua que hay en Piedra Blanca hasta el Vía Crucis de la Falda de San Antonio. Claro. Abarca todo ese recorrido y en su recorrido va a proveer de agua a 2.000 familias. En este momento está habilitado un primer tramo y funciona desde el año pasado perfectamente bien, y ahora empezamos hace dos semanitas con el tramo que va desde los tanques hasta la Plaza de San José, para después terminar con una tercera etapa, que es desde la Plaza de San José hasta la zona del Hospicio en el Camino Real. Claro. Ahí lo completaríamos al tramo. ¿Y qué áreas tenés a cargo en la Secretaría de Obras Públicas? ¿Se llama Obras Públicas y Servicios Públicos? Secretaría de Obras Públicas, que tiene una dirección de Servicios Públicos, una dirección de Obras Públicas también, Catastro. Claro. Catastro, que a su vez tiene el área de cementerio, la dirección de coordinación de obras y la dirección de alumbrado público. Ah, mira vos, claro, es bastante extenso. Es bastante amplio, sí. Sí, sí, sí. Lo que veo cuando uno va a Framerto-Esquiú, que hay como una intención de un ordenamiento, porque uno ve los semáforos, ve las sendas peatonales que han pintado, ¿no es cierto? La gente más o menos respeta el semáforo. Claro, hay una intención de urbanizar estos sectores que son como más comerciales, digamos, que son más urbanos, digamos, bah, sí, estoy de, hablando de una redundancia, pero... De ordenarlo. Urbanísticamente, y, digamos. Y intentar de que la velocidad cotidiana sea la velocidad del pueblo, ¿no? Sí. No convertirnos en un con demasiado tránsito, un tránsito desordenado. Contener un poco la actividad y el flujo. El flujo, exactamente. Y es un departamento interesante porque, bueno, el área, el Valle Central es interesante realmente desde el punto de vista paisajístico, ¿no? Hablamos de paisaje, de lo natural y lo cultural, por supuesto, pero sí, aparte, siempre. Porque tiene cuatro sitios de monumentos históricos, ¿no? Sí, así es. Contarle a la gente cuáles son, porque yo me olvido, no recuerdo, pero sí. Son... Tres iglesias y la casa de Esquiú. Sí, exactamente. Sí. Es la capilla de Nuestra Señora del Rosario. Sí, esa es la más bonita a mi criterio, ¿no? Me encanta. Es precioso, son preciosas, la verdad. El Señor de, De los Milagros. De los Milagros. Esa también, sí. También, que sí, está sí. En la Tercena. Uh-huh. Y la iglesia de San José. Claro. Y la casa natal de Fray Mamerto Esquiú. Sí, hace poquito hicimos un homenaje por el Día Nacional de los Museos y Monumentos Históricos, que fue un programa que salió de Nación y que la delegada acá en Catamarca, la arquitecta Laura Mauvesín, nos invitó a participar y nos adherimos a los festejos. Todo un recorrido por los monumentos a la noche. Sí, recuerdo, publicitamos acá en el programa. Claro, sí, lo dijimos. Bueno, vamos a ir ahora a una pausa. ¿Te quedas un ratito más, Natacha? Dale. Así nos hablas de la casa de turismo, ¿no? De Fray Mamerto Esquiú, por ejemplo, y otros temas. Le mando un saludo a Santiago, que nos está escuchando, está tomando mates y nos escucha en este momento. Bueno, le mandamos un abrazo y muy Mariel grande. Mariel también, así que les mandamos un beso. Un cariño grande, para Mariel. Un cariño grande. Bueno, seguimos nosotros enseguida con Natacha Solá, la secretaria de Obras Públicas de la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú.